ay. Ya me estoy acostumbrando a vivir con una vaga resignación. Pido a Dios cuando el mundo se abre ante mis pies que me cruce delante de usted para decirme palabras bonitas en un bello atardecer. Amarle mucho porque me llena todo su ser. A veces me da pena pensar que puede pensar usted. Debo tener la fe que pronto su amor yo tendré. Pensar que